Para todos aquellos que nacieron de algo prohibido, oculto, sin amor. Una noche cualquiera, un amante de paso, sin querer ni saberlo, se convertiría en padre. Quiero encontrar